Tradiciones a la hora de comer y beber en España. 1. Si estás con amigos, no pagues solo tu bebida. Cuando se sale con amigos, en España, es habitual no pagar cada uno lo suyo. Si quieres comportarte como un español, invita tú a todos tus amigos sin preocuparte por gastar más que los demás. Otro amigo pagará la próxima bebida por todos. Otro amigo invitará a la bebida siguiente. Es de esperar que haya tantas rondas de bebidas como número de amigos. 2. Paga cuando es tu turno en las rondas. Atención. Respetar el turno en las rondas es fundamental para tener el respeto de los amigos. A menudo los extranjeros, quizá por no conocer las costumbres, se creen que los españoles son generosos y los invitan a una bebida por ser hospitalarios. Esto lleva a los extranjeros a dejar de pagar su turno de bebida. Los nativos muchas veces reaccionan ofendiéndose y terminan por considerarlos tacaños y oportunistas. 3. No te sorprendas si ves palitos, huesos de aceitunas o sobres de azúcar en el suelo. En España, en los viejos bares para nativos, no en los lugares para turistas, aún pueden verse palitos, huesos de aceitunas, sobres de azúcar o servilletas en el suelo cerca de la barra, detrás de un palo que corre paralelamente a la barra misma y que los clientes utilizan para apoyar los pies. Este tipo de basura se deja en el suelo porque resulta más cómodo barrerlo todo una sola vez en lugar de ir recogiéndolo poco a poco. 4. No trates de usted al camarero, a no ser que sea mayor. En España es normal tutear a los camareros, a no ser que sean mayores. En los restaurantes elegantes sigue prefiriéndose la forma de cortesía. Pero si el camarero es muy joven, igual puede elegirse la forma de confianza. 5. Pide paella, pero solo al mediodía. Muchos extranjeros se creen que en España se come paella a cualquier hora, pero se equivocan. La paella se suele comer solo a mediodía, es lo habitual. Además, su preparación requiere mucho tiempo, hasta un par de horas, así que es mejor reservar para una hora precisa y presentarse puntuales. Los restaurantes para turistas, en cambio, ofrecen paellas rápidas, precocinadas, que requieren pocos minutos para calentarse. Así que si quieres comportarte como un español, te aconsejamos que evites los restaurantes donde te sirven muy rápido y, sobre todo, evítalos por la noche. 6. Si te invitan a una comida, sé bastante puntual. En España se suele ser bastante tolerantes con los retrasos a la hora de comer o de cenar. 10 o 15 minutos de retraso pueden considerarse normales. Pero te sugerimos que avises con una llamada o un mensaje a los amigos que te van a esperar. Un retraso más largo podría resultar molesto. 7. Si te invitan a una cena, lleva un detalle. Si unos amigos te invitan a una cena en su casa, es aconsejable no presentarse con las manos vacías. Puedes llevarles un postre, una botella de vino o flores. Si las relaciones son bastante íntimas, puedes ayudar a poner la mesa y a recogerla, pero no insistas en fregar los platos si ves que el ama de casa se siente incómoda. 8. Si te ofrecen algo, no aceptes a la primera. En España es normal ofrecer algo a los amigos y conocidos. Sin embargo, te aconsejamos que no aceptes a la primera, porque resultaría un poco maleducado. Lo normal es rechazar a la primera y aceptar a la segunda o tercera vez. Por ejemplo, ¿quieres un café? No, gracias. No te molestes por mí. No, no es ninguna molestia. ¿Te lo preparo? Bueno, vale. Pero solo si lo tomas tú también.